Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, aquí queriendo ser puesta a punto de esta actividad que, aunque terminó el fin de semana, todavía no cesa. No, hay partidos y aparte tenemos fútbol toda la semana. La verdad que muy intensa y bueno, creo que lo más importante es Liverpool, campeón del torneo clausura. Liverpool que saca más diferencia en la tabla anual. Ganó frente al Deportivo Maldonado 2-0 con goles de Ocampo y de Luciano Rodríguez. Y bueno, ganó muy cómodo el campeonato clausura, ¿no? 32 puntos para Liverpool, 25 Racing, le sacó 7 y todavía queda una fecha por jugar. Y lo más importante, le sacó 3 puntos de diferencia a Peñarol en la tabla anual y va camino a ganarla, ¿no? Y a tener ventaja el sábado que viene cuando se esté definiendo el campeonato. Liverpool ganó muy bien, ya jugó campeón y bueno, no aflojó tampoco para sacar diferencia en la tabla anual. Y bueno, Peñarol volvió a empatar, dejó puntos contra Racing, un equipo peligroso, un partido 1-1, lo pudo perder. Cuando hizo un gol Arezzo le duró poco la ventaja, apenas 2 minutos y enseguida se lo empató Verón Lupi. Y bueno, sigue sin funcionar el equipo de Diego Aguirre, que ahora tiene que preparar la final, ¿verdad?, del próximo sábado contra Liverpool. Ahí veremos si con ventaja o si en realidad con la desventaja, ¿no? Obligado a ganar para forzar 2 finales si es que Liverpool, bueno, esta semana cuida la diferencia de la tabla anual. Y después, bueno, bajó la luz, bajó Plaza, queda un descenso todavía. Si hoy Cerro le gana a Plaza, Cerro se salva y baja Torque. O por lo menos, bueno, Torque tendrá que esperar al partido con Fénix del próximo miércoles y jueves, donde ahí van a estar jugando con una mínima chance, porque bueno, Fénix debería perder con la luz ya descendido y ganar Torque a Nacional. Pero bueno, ahí está el tema del descenso también en juego, y bueno, queda también un cupo para Copa Sudamericana, ya que te diría que bueno, ahí están en un triangular River, Cerro Largo y Danubio. 48 puntos para River, 47 Cerro Largo, 45 Danubio, que ganó en la jornada de ayer. Y hoy tenemos Cerro Plaza a las 5 de la tarde y también tenemos Nacional Defensor 20-30 en el Parque Central, en un partido que es importante por el tercer lugar de la tabla de posiciones. Bien, ¿cómo sigue esto la semana que viene después de estos partidos? ¿Cómo es? Bueno, primero tenemos fútbol el miércoles y el jueves. Sí, primero tenemos fútbol miércoles y jueves. El miércoles de tarde juega Liverpool River y Wander Peñarol a las 5 de la tarde. Uh-huh. Ahí se va a definir la tabla anual. Si con un empate Liverpool es ganador de la tabla anual. Y eso significa que hay una semifinal entre el ganador de la apertura, que es Peñarol, y el ganador del clausura y tabla anual, que es Liverpool. Ese partido va el sábado 19:30 en el Centenario. Si Liverpool gana, es campeón uruguayo y se termina el año. Si gana Peñarol ese partido, tenemos 2 finales más. Una en Belvedere y la otra en Campeón del Siglo. También en el partido del sábado puede haber empate, pero se tiene que definir por penales. Siempre tiene que haber un ganador en el partido del próximo sábado. ¿Y si hay 2 partidos reitero, más, cuándo se juegan? La semana que viene, entre miércoles y sábado de vuelta. Uh-huh. Y ahí se termina. Y sí, ahí ya se ahí termina. Se liquida todo. Porque ahí se termina porque se liquida todo, ¿no? O sea, y ahí vamos al receso ya. Y ahí ya arrancamos el receso, sí. Bien. De hecho, el receso ya tendría que estar arrancando el 5 y el 6. Hay algunos equipos que ya lo van a arrancar porque terminan de jugar miércoles y jueves. Por eso se juegan 3 semanas, porque empiezan las vacaciones de los jugadores que no tuvieron a mitad de año y por lo tanto, bueno, tienen que ya arrancar las vacaciones para tener los 20 días que corresponden y, bueno, a partir de ahí después empezar las pretemporadas el 4 y el 5 de enero. Pero hay equipos que ya se sabe que van a tener que esperar un poquito más, por ejemplo, bueno, Peñarol y Liverpool, y también los equipos de la B que están jugando por el tercer ascenso a primera, ahí también van a tener que esperar algunos días más. Bien, quedó claro, bien. ¿Qué más simplemente tenés para Liverpool, sí. Para Liverpool señalar que, bueno, es el séptimo título que logra en 4 años, ¿no? O sea, un equipo que se ha transformado en ganador. Fíjate que Jorge Bava, como técnico de Liverpool, llegó a 4 campeonatos ganados. Ganó el Apertura 2022. Este año ganó la Supercopa, el Intermedio y el Clausura. Y ahora va por el campeonato uruguayo, ¿no? Y anteriormente, bueno, Liverpool había ganado un Clausura, un Intermedio y otra Supercopa. Es un equipo que ha crecido mucho, con una línea de fútbol, con un presidente como Palma muy, muy determinante en lo que pretende para el club y con técnicos que más o menos intentan jugar a lo mismo, ¿no? En su momento Pezzolano, Cuello, Marcelo Méndez y ahora Jorge Bava. Pero bueno, ahora tiene que rematar el campeonato, lo más importante, con una levantada espectacular. Pues fíjate que en la fecha 15 del campeonato, cuando estábamos terminando en la apertura, Jorge, Peñarol le llevaba 11 puntos a Liverpool, 34 Peñarol, 23 Liverpool. Y ahora en la fecha 36 estamos Liverpool 71, Peñarol 68. Es impresionante cómo le descontó los puntos y lo pasó. Eso habla también de cómo se desdibujó después de la salida de Alfredo Arias. Peñarol nunca más retomó los caminos futbolísticos, ni con Darío, ni tampoco con Diego Aguirre. Diego Aguirre lleva 9 puntos jugados. Diego Aguirre toma a Peñarol con ventaja de tabla anual. Y la pierde Diego Aguirre, como técnico, ¿no? En su conducción lleva 5 de 9. Mientras que Bava, desde que está Aguirre, lleva 9 de 9. Entonces, bueno, estos cambios que se dieron sobre último momento no han mejorado a Peñarol luego de la salida de Alfredo Arias. Después, marcarte algunas cosas. En este momento se está jugando la final de tercera en el Parque Palermo. Están empatando 1-1 Nacional y Peñarol. El primer gol de Peñarol lo hizo Bentancur. El empate Nacional lo hizo Damiani. Está viendo el partido Marcelo Bielsa en la tribuna, también está el Chino Recoba, están los presidentes de los equipos. Y bueno, es la primera final del campeonato de tercera, es al mejor de 2, así que bueno, hoy es la primera. Ayer volvió a ganarle Peñarol a Nacional en femenino por el campeonato uruguayo. Es el tercer clásico que le gana en 15 días. Ayer le ganó 3-1 con 2 goles de Wendy Carballo y 1 de Micaela Fernández. Y bueno, Peñarol se acerca a ser campeón uruguayo. Y después, bueno, ni que hablar, hay algunas cosas a nivel internacional para destacar. El gol y la despedida de Luis Suárez de Gremio. Le queda jugar el partido del miércoles con Fluminense y después se toma vacaciones acá en Uruguay para luego en enero estar viajando a Miami, donde va a seguir su carrera deportiva en el Inter, el delantero de la selección. Pero bueno, un cierre de película en su pasaje por Gremio con 27 goles, 17 asistencias y el equipo clasificando a Copa Libertadores. Cristian Estuani, que sigue también en un gran momento en España, hizo 2 goles para que el Girona siga primero, le ganó al Valencia 2-1. Y bueno, Girona con Real Madrid están en el primer lugar del fútbol español. Debutó el Cacique Medina como técnico del Granada y perdió con Real Madrid 2-0. Empató de vuelta a Sevilla con Diego Alonso, y bueno, hay mucho cuestionamiento al técnico uruguayo en el Sevilla. Y después en el fútbol de la B, Miramar salió campeón, segundo Progreso, los dos subieron, queda un ascenso más que lo van a disputar Rampla, Uruguay, Montevideo, Rentistas y Juventud. Y bajó Bellavista, Bellavista y Potencia son los que bajaron de la B para el fútbol amateur. Te diría que ahí está lo más importante. Una noticia que quiero compartir también, Jorge, es que Uruguay clasificó a la final del Mundial de Futsal, que se está celebrando en México. Ayer le ganó por penales a Colombia, que es la selección favorita tricampeona del mundo. Y bueno, por segunda vez en la historia Uruguay va a jugar la final. La va a jugar hoy de noche contra Paraguay en Ciudad de México. Así que bueno, veremos cómo le va a los uruguayos en la final de esta noche. Fede, una pregunta que me quedó pendiente es cómo viene el tema de los clasificados para las copas internacionales. ¿Quiénes están confirmados y bueno, de qué depende para algunos otros? Bueno, mirá, Copa Libertadores, fase de grupos, Peñarol y Liverpool. Uruguay 3, que tiene que jugar 2 fases previas y tiene que ir a Sudamericana si no pasa al Libertadores, ahí puede ser Nacional o Defensor. El partido de hoy es clave, los dos están con 60 puntos. Tienen 6 puntos por jugar todavía. Pero el partido de hoy es fundamental en el Parque Central. ¿Y el partido de hoy define eso, el partido bueno, de hoy? Bueno, si Nacional gana y le saca 3, o Defensor gana y le saca 3, prácticamente que está resolviendo ese puesto, ¿no? Queda igual un partido más todavía. ¿Y el otro va a Sudamericana? No. Hay 2 lugares, son 4 equipos a Libertadores. Sí. Lo que definen es que jugás una fase más previa. Uruguay 3 juega 2 fases para entrar a fase de grupos. Ajá. Cuando digo 2 fases, vos jugás partidos eliminatorios contra otros equipos. Empiezan a jugar en febrero, mata-mata contra otros equipos. Pero ¿Y según cómo te vaya, entras a la Sudamericana o a la Libertadores? No, o a la Sudamericana solamente. La Sudamericana solo entra. No es fácil de explicar a nivel radial, pero voy a tratar de explicártelo. Los 4 primeros equipos del uruguayo juegan Libertadores, ¿ah? Liverpool, Peñarol, Defensor Sporting y Nacional, los cuatro van a jugar Libertadores. Bien. Lo que te da ser Uruguay 3 es que si vos en el mata-mata clasificatorio para entrar a fase de grupo es cuando vos jugás 6 partidos, te asegurás casi 3 millones de dólares como van a jugar Liverpool y Peñarol. ¿Cuál es la diferencia con Defensor y con Nacional? Que tienen que hacer eliminaciones directas antes de clasificar a fase de grupos. La diferencia es, si por ejemplo, sos Uruguay 4, tenés que jugar 3 clasificaciones mata-mata antes de entrar a fase de grupos. Si vos terminás tercero, son 2. Claro. Y si terminás tercero y quedás eliminado en la segunda, ahí como consuelo te mandan para la Sudamericana. Al Uruguay 4 no. Bien, bien. Después de Nacional y Defensor, hoy Racing y Wanderers están clasificados para jugar Sudamericana. Hoy Racing y Wanderers están en Sudamericana. Está muy cerca River, que tiene 48, 47 Cerro Largo, y hasta Danubio con 45 tiene chance. De esos tres, River 48, Cerro Largo 47 y Danubio 45, clasifican 2 a Copa Sudamericana. Uh-huh. River empatando contra Liverpool ya estaría clasificado. Pero puede pasar que, te voy a marcar un ejemplo, que Liverpool le gane a River y Danubio le gana a Defensor, y ahí quedan River y Danubio con 48. Pero clasifica a Danubio por el tema saldo de goles. Entonces ahí es muy importante para River por lo menos empatar para no quedar expuesto a poder quedar eliminado por un tema de saldo de goles. Bien, o sea que hasta el último minuto de cada partido las posibilidades se están jugando cosas y se están marcando ahí posicionamientos finales. Aparte hay mucho dinero, ¿no? Por las copas internacionales. Claro. Así que bueno, vamos a esperar. Lo que sí es seguro que hay 4 equipos uruguayos que juegan Libertadores, que son Peñarol y Liverpool, que tienen asegurados 6 partidos porque van a jugar grupos como siempre. Nacional y Defensor van a fase de clasificación. Ya hay 2 seguros en Sudamericana, que son Racing y el equipo de Wanderers. Y hay 3-2, que son River, Cerro Largo y Danubio. Muy bien, muy clarito todo. ¿Algo más por ahí, Federico? No, esta semana tenemos sorteo de Copa América, que será el jueves en Estados Unidos. Así que bueno, con gusto el viernes estamos en contacto para contarte todas las novedades desde Estados Unidos. Buena semana para ti. Saludos, que pasen chao, bien. Chao, gracias. Chao. Frecuencia abierta.